pouco de copas y alegrías, pero una de esas noches tu belleza se te apaga y en alquilo tu cuerpo se enfurece de la nada y entre cuatro los que vieron tu fin.